Bienvenidos a Paraje La Milonga, un espacio de música y lugares, de historias y canciones, de autores y de vidas. Paraje La Milonga, conduce Agustín Sosa. Muy pero muy buenas noches, buenos días, ahí estamos. Hay gente que está cumpliendo su horario de trabajo, como Martín Bustos en la operación técnica, Rogelio Sanz en la operación técnica y Martín Bustos en la locución, perdón. Pero hablaba de la gente de trabajo también, además de aquellos que nos están escuchando, en una estación de servicio, manejando algún vehículo de transporte, y todas las tareas que suele hacer la gente a la noche, que parece que no pasa nada y pasan muchas cosas. Entre ellas, Paraje La Milonga en este lunes 12 de septiembre, programa número 5, y estamos un poco cortos de tiempo. 1:25 de la mañana hace que tengamos que apurarnos un poquito, comentar rápidamente todo lo que va a suceder hoy y lo que va a suceder el programa que viene, porque no nos da el tiempo. Antes que nada, buenas noches, Martín, y cuáles son las vías de comunicación para comunicarse y escuchar Paraje La Milonga. Buenas noches, Agustín. parajelamilonga@gmail.com, aquellos que quieren comunicarse a través de un mail, el blog parajelamilonga.blogspot.com y en la web, obviamente, amprovincia.com.ar, no sin descartar la vía de comunicación más directa, que es la del teléfono gratuito 0800 322 1270. Gracias, Martín. Y como vamos a hablar de Uribe Larrea, localidad de la ciudad a la que pertenezco, localidad perteneciente a Cañuelas, para ir para Uribe Larrea tenés que pasar por Cañuelas. Si vas desde Capital, desde La Plata, por la ruta 205. Cuando vas por la ruta 205, antes de entrar a Cañuelas, en la entrada donde dice Tierra de Oportunidades, está la gomería de mi amigo Albano Fraserén, Albano Fraserén Neumáticos, que está para ayudarte en todo lo que concierne al mundo del caucho, del neumático. Está ahí, siempre aprontado, listo para atender a aquellos que necesiten de sus servicios. Juan está sentadito a un costado, que es el tío, tranquilo, meditabundo. Si vas con tiempo y paciencia, capaz que te haces acreedor de algún mate. Todo esto, ruta 205 y calle Bransen, en Cañuelas. Y ahí está Albano Fraserén Neumáticos. Te decía que íbamos a hablar de Uribe Larrea. Sí, vamos a hablar de Uribe Larrea. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de Uribe Larrea? La breve reseña y la fiesta que se aproxima lo cuenta Martín. Luego yo te cuento algo acerca de una estancia que fue más o menos como hablábamos en todos los programas anteriores en la creación de los distintos pueblos. Esta estancia de Uribe Larrea fue un poco la promotora del pueblo, y después de eso Larralde nos va a contar qué es lo que pasa puertas adentro de una estancia, más precisamente no tanto con los dueños, que son los que hacen las obras, los que aportan los capitales, sino con los que trabajan en ellas. ¿Qué pasa? Contame un poco, Martín, esta breve descripción de Uribe Larrea y luego los lugares para conocer, la fiesta que se viene. Bueno, sepamos de arranque que fue fundado como colonia agrícola allá por 1889 por Miguel Nemesio. Uno se trata de no trabar con el Uribe Larrea y se traba con el nombre completo. Fue polo lechero con un máximo esplendor durante las décadas del 30 y del 40, ya que llegó a contar con más de un centenar de tambos y queserías que abastecían a la ciudad de Buenos Aires a través del Ferrocarril del Sur. Uribe es un poblado que conserva historia y tradición. Fue declarado poblado histórico y de interés cultural por el Honorable Consejo Deliberante. Lugares para conocer, hitos para, si uno entra a Uribe Larrea, no dejar de visitar. Correcto. La estación del ferrocarril, la iglesia Nuestra Señora de Luján y la Escuela Agrotécnica Salesiana Don Bosco. Pero también tiene su lado festivo Uribe Larrea. Correcto. Es, en este año, la tercera fiesta de la picada y la cerveza, y ya quiero ir. Está, ni más ni menos. Vamos a conseguir algunas participaciones especiales entonces. Que sean una mesa dentro de lo posible. Sí, bueno, ah, sí. Una mesita, no más que eso. Tranquilo. Se realizará 8 y 9 de octubre, todavía estamos a tiempo. En el predio de la Sociedad de Fomento van a cantar Yamira Cafrune, Los Anoncitos y Facundo Toro, como números en vivo ya confirmados. Al igual que en ediciones anteriores, la fiesta tendrá lugar en el predio de la Sociedad de Fomento, como decíamos, que está ubicado en la avenida Valeria Croto. Sí, nos dice la numeración porque está cerca de la plaza, es fácil llegar y no vale la pena ponerse a especificar. Y el que es de Olivera dice, la fiesta de... Sí, sobre la... Entonces, habrá diferentes stands con cervezas, quesos y embutidos artesanales de la región, uh-huh, y los tradicionales puestos de comida casera a cargo de instituciones intermedias de Uribe Larrea. La entrada, 5 pesos, dijo un amigo, no es plata. No es plata, 5 pesos. Sí, Uribe Larrea, que desde hace un tiempo a esta parte ha generado esto de la fiesta de la picada de la cerveza, más precisamente 3 años, por una necesidad del pueblo de expandirse en su beta turística. En los lugares que nombraba Martín para conocer la iglesia Nuestra Señora de Luján, si ustedes hacen memoria, en la película Evita, cuando hay una escena, la película Evita de Alan Parker, cuando hay una escena de una iglesia, es en esa iglesia. Y en la película Juan Moreira, una película que he visto más o menos 74 veces, también se hace... hay una escena en la iglesia Nuestra Señora de Luján, y dentro del boliche que está enfrente, que se llama El Palenque, están dentro del boliche y se ve a través de la ventana la iglesia. Una parte de un, como de una kermés, de un festival, sobre la vereda de la iglesia, se da allí con la gran actuación de Rodolfo Bebán, peliculón de Leonardo Fabio. Tema aparte que hablaremos en su momento. Eso tiene que ver con Uribe Larrea, la Escuela Agrotécnica Salesiana de Don Bosco, que fue la primera agrotécnica del país y también produce unos productos artesanales muy ricos. Así que si van a la fiesta de la picada y la cerveza, pueden hacerse una escapada a la Escuela Agrotécnica, que está por Valeria B, pero más a fondo, yendo para la figura. Ahora le voy a decir que es la figura. Van a encontrar el colegio. La historia de la estancia de la figura, eso es lo que nos atrae, porque es un poco el nacer de este pueblo, de la localidad del partido de Cañuelas, en esta localidad de Uribe Larrea. La figura es una de las antiguas estancias del partido de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, por supuesto, tierra de grandes acontecimientos, como un pacto, el Pacto de Rosas, en Cañuelas. No me sale ahora la especificación, pero Rosas firmó un pacto allí. También dicen, y está en Cañuelas, la fiesta dulce de leche, en honor a eso, a que Juan Manuel de Rosas tenía una estancia allí, la estancia de los Remedios, y se dice que allí se originó el dulce de leche. La misma fue originada a comienzos del siglo XIX. Su fundador fue el ingeniero Carlos Pellegrini, padre del expresidente y artista plástico de la época. Las políticas de Rosas contrariaba sus ideas democráticas y su nacionalidad francesa lo mantenían en situación incómoda a Carlos Pellegrini, padre, e intranquila a causa del bloqueo. Decidió buscar quietud en dirección a la campaña, adquiriendo un establecimiento de campo llamado La Figura, en el cual se exilió con la familia, como un exilio dentro de su propio territorio, donde su hijo Carlos, nacido en 1846, pasa su infancia. Carlos el presidente. La casa también funcionaba como puesto de carretas en largos viajes al sur, era como paso obligado. Considerando una avanzada de su época, inventa y lleva a cabo importantísimos adelantos en la agricultura, entre ellos un sistema de riego revolucionario llamado el balde regador. Tendríamos que ahondar en ese sistema de riego, ya lo vamos a hacer para en futuros programas. Poco después de la batalla de Caseros, en 1852, la familia volvía a fijar residencia en Buenos Aires. Fue el padre del expresidente quien hizo construir el primer casco, que aún se conserva, aproximadamente del año 1830, una de las estancias, como decían, más antiguas. Fue su hijo Carlos, quien fuera presidente de nuestro país, quien continuó al mando de las actividades agrícolas de la estancia. Luego pasó a manos de otro ilustre hombre que fue Miguel Nemesio de Uriblarrea, quien luego pasó a quien le dio un gran impulso a la figura con la explotación lanar, a juzgar por los inmensos galpones de esquila que se construyeron, inspirados en la arquitectura ferroviaria. En 1880, Uriblarrea fundó el pueblo que lleva su nombre, lugar donde se encuentra la estancia. En 1888 donó las tierras para la primera escuela de agricultura práctica de Latinoamérica, que se inauguró en 1894. Actualmente es la Escuela Agrotécnica Don Bosco. También impulsó en 1885 el trazado del antiguo ferrocarril a Cañuelas, que pasa cerca del casco, e hizo erigir la iglesia del pueblo en honor a su esposa en 1890. O sea, Uriblarrea hizo varias cosas en el pueblo homónimo. Tras su muerte, la estancia pasa a ser propiedad de don Silvano Croto. Fue él y su refinada esposa, la señora Valeria B. de Croto, dueña de un exquisito gusto, dice la crónica, quienes le encargaron la construcción del gran casco nuevo al arquitecto Martín Noel, destacado arquitecto y luego político de su época, graduado en 1909 en la Escuela Especial de Arquitectura de París. En 1924 Noel comienza la construcción del nuevo casco de la figura, otorgándole a la estancia un estilo completamente vanguardista dentro de lo neocolonial. Avanzado el siglo XX, la estancia pasa a manos de la familia Madero, actuales propietarios, quienes continúan conservándolo todo como en épocas de Croto y Noel. Hay que ver eso, de cuándo es esta reseña, porque no podría dar fe de que siga en manos de los Madero, ya que la estancia de la figura ha adquirido, como muchas estancias de la provincia de Buenos Aires y de todo el país, distintos usos ahora, más turísticos, y reciben gente, y se fue adecuando a eso, como salón de fiestas, como salón de eventos. Para que no te quede en el tintero, fue el Pacto de Cañuelas. El Pacto de Cañuelas. Que firmaron Lavalle y Rosas. Lavalle quedaba como gobernador, Rosas como general provisorio y comandante general de las campañas. Eso fue el 24 de junio de 1829. Andaba todo por ahí. Gracias, Martín, por el dato. Nos sacamos la duda. Y Pacto de Cañuelas, sí. Si me escuchan a Cañuelas me van a matar. Una maestra mía de Cañuelas y me dice, ¿cómo que no lo sabes? Bueno, tenía otras cosas en la cabeza. Un dato anecdótico. Cuando uno habla de los Crotos que se cruza, tiene que ver con Silvano Croto, dueño de la estancia de la figura, que era quien permitía que se suban en los trenes que él fletaba con lo que producía en su estancia, los lincheras. En realidad, que en ese momento no eran lincheras, sino los que iban buscando trabajos en distintas estancias, trabajos en las esquilas, en las cosechas, los que hoy serían, y ya desde hace tiempo se conocen como peones golondrina. Los Crotos, y viajaban gratis en los trenes. Bueno, uno fue gobernador, de hecho, de la provincia de Buenos Aires. Sí, y tiene relación directa con el secretario de Turismo actual. Bueno. Ignacio Croto es descendiente directo de esta familia. Creo que es sobrino-nieto de Silvano Croto. Así que nos llega hasta hoy la historia de esta familia Croto, que fueron uno de los dueños de la estancia La Figura. Un lugar muy interesante en Uriblarrea. No podría asegurar que todo aquel que vaya puede visitarlo, ya que ahora se reserva para eventos. Pero si tiene ganas de ver la estancia La Figura, todojunto.com.ar, hay unas lindas fotos y una buena crónica de esto que hoy es resort de campo y golf. ¿Viste que yo te decía que algo había pasado? Dejaba de ser la típica estancia para ser un resort de campo y golf. Y sí, hay que aprovechar la explotación. A los de Cañuelas no es fácil, porque vamos por el camino Panelo, en vez de ir por la ruta 205, y se achican un poco las distancias. Como te decía, los dueños de las estancias, los antiguos y los nuevos, les van dando usos según la conveniencia económica, y está bien, porque estamos dentro de un sistema capitalista que hace que uno tenga que generar una riqueza a través de lo que tiene. Pero otros también trabajan dentro de aquellas estancias. En el caso de las estancias que se siguen utilizando como lugar de producción agropecuaria. Para eso, José Larralde nos va a contar qué pasa dentro de aquellos campos, en aquellas estancias. nunca pudo ser algo. Era mensual nomás, y por instinto solía entrar a agarrar para los rincones y se apilaba solo en el silencio. A veces se misturaba, pero a veces nomás. Cuando los que charlaban eran hombres de la vía para allá, de Laudia afuera, y se hablaba de cosas de trabajo, de esquila, de arpillera o de otras nadas, de esas nadas que abundan en el llano, a plomar un horcón, a hacer un brete, sacarle punta al día echando tierra con la pala de güey pa' un australiano, echarle querosena a un torniquete o ayudarle a cinchar a otro cristiano. A veces desmontar, otras blanqueando, moler maíz pa' los pollos, cortar yuyo, echarle una aceitada a los molinos, lavando los tractores o alambrando. Nada nomás que tiene la llanura, como para andar el tiempo de jugando. Habría que andar un mes nombrando cosas, de las que hace un mensual que no hace nada. Porque ya que vas a ir a echar las vacas, hay un poste quebrado cerca a la entrada. Más vale cambiarla hoy porque mañana hay que cambiar de cuadro las majadas, y si no llueve hay que puntear la quinta, y está llena de malva y paja brava. Nunca pudo ser algo, era mensual nomás. Y es no ser nada. Ya que estás, no te animás a hacerle una encarada al ruano sin espuelas ni guachas, por si andara. Si le pones los cueros, te prometo que te lo presto pa' una fiesta patria. Porque en 6 meses... están las vacaciones y vienen los muchachos para la estancia, y quisiera que lo ande el mayorcito, que es el que estudia la veterinaria, y no me gustaría que una de esas se vaya al suelo y ande dando lástima. Mejor andalo vos, que sos más duro y pa' estos brutos no te faltan maña. Y allá va don mensual pisando escarcha, con las patas azules reventadas, con el dedo chiquito haciendo fuerza como cadenereando la alpargata. Él ayuda en la esquila y no por latas, ni le echa muesca al palo pa' contarlas. Igual que en la cosecha andará en todo, rogando pa' que rindan las hectáreas. Una de esas le tiran unos pesos porque siendo mensual no hay reclamada. Si al patrón le va bien, por ahí afloja, si dice que fue mal, no pasa nada. Cuando no sirva más volverá al pueblo, y algún letrao le arrimará el contento, que no hay nada que hacer si no hubo aporte y que por ley no tendrá jubilamiento. ¿Cómo es que nunca pensó en hacer papeles? Que había sido chambón, que no es momento. Si llega a pasar algo, yo le aviso, mire, por ahí sale un decreto y listo el cuento. Algún día andará como andan tantos, mendigando un hospicio pa' su hueso, por haberla vivido como perro jugando de mensual. Solo por eso. Y así pasaba José Larralde. Jugando de mensual. Gracias, Martín. Por favor. Yo estaba un poquito apurado. Porque nos apremia el tiempo. Y sí. Pero bueno. Yo me quedé pensando en el programa Nera Carpena, pero después en otro momento hablamos de la pelota paleta y del trinquete, que es lo que mencionaba Nera Carpena en el programa anterior, porque si bien no soy un gran jugador, hago a veces los intentos de pelotear en el club de pelota de Lomas. Así que después vamos a hacerle un contrapunto a Nera Carpena un día de estos a ver qué averiguamos de pelota paleta. Cuando... el sábado pasado, o sea, hoy es lunes, antes de ayer, pasó algo importante, porque todos nos invadimos de las noticias tal vez más resonantes, con razón, ¿no? Porque si hay algo interesante, es el Día del Maestro, el 11 y el 10 años del atentado a las Torres Gemelas, pero un hecho interesante para destacar en nuestro ámbito, en nuestro programa, en Paraje La Milonga, es que Nelly Omar cumplió 100 años el día sábado. Su nombre verdadero es Nilda Evira Batuone, aunque artísticamente alcanzó tremenda notoriedad como Nelly Omar, alguna vez apodada Gardel con polleras. Parece que no le gustó mucho ese apodo en su momento. A pesar de haber iniciado su carrera artística en 1924 comenzó su carrera artística. Su mayor esplendor fue entre el 30 y el 49, destacándose sus versiones de Callecita Mía, Solo para ti, Latido tras latido e Intriga y pasión. Tras la revolución libertadora que derrocó al general Perón en el 55, debió dejar la profesión, pero regresó una década después. Nelly Omar nació el 10 de septiembre de 1911 en la estancia La Atraviada de Guaminí, lugar que ya mencionamos en este programa, en la provincia de Buenos Aires. Hija del capataz genovés Marco Batuone y de Salustiana Pessoa, tuvo otros 9 hermanos. En el 18, su padre, que era guitarrista, organizó la presentación del dúo Gardel Razzano en el Teatro del Pueblo. Nelly se dedicó a la canción desde pequeña y al fallecer su padre en el 24, debió trasladarse con sus parientes a Buenos Aires. Para ese momento ya había estudiado arte escénico, danzas y música. La artista se fue presentando en su escuela y en el cine Argos. Una vez fue escuchada por Ignacio Corsini, quien destacó sus condiciones. Entre 1932 y 1933, Nelly se presentaba con su hermana Nélida haciendo temas camperos. En el 38, tras presentarse en el cine Gardel de Valentín Alsina, un locutor la llamó Gardel con polleras, hecho que fue criticado. Después vamos a seguir hablando de lo que pasó en el 51, y yo, haciéndole un cambio al operador técnico, voy a ver si puede acceder a poner el tema, el track número 2, que se llama Chumbale los perros, para cortar esta narración y luego seguir. Gracias, señor operador. No te hundas lo mismo que güey en el barro, ni entregues tu alma maniada o vencida a ese desaliento que apaga la vida como la ceniza que apaga el cigarro. Échate a la espalda tu cruz o tu carga, que el hombre resuelto todo lo soporta, ya que la existencia nos resulta corta. Con tus cobardías no la hagas amarga. Tenéfe en tus brazos y antes que vencido, que te hayan caído, pero hecho pedazos. corazón. Nunca fue de criollos doblar la cabeza. Es tierra de guapos, tu tierra florida. El trabajo agranda la patria y la vida, y el bien de los otros en vos mismo empieza. Chumbale los perros al que hable de penas, prendete al arado y verás que un día enfrente a las trojas del otro vacías, brilla el grano de oro de tus trojas llenas. Si el viento que pasa te trae un lamento, no dejes que el viento se meta en tu casa. Triunfan los que aguantan, los flojos imploran, las mujeres lloran y los hombres cantan. Chumbale los perros, cantaba Nelly Omar, un tema de Flori y Martínez Parra, grabado en el año 1953, y las guitarras que acompañaban a Nelly Omar eran dirigidas por Roberto Greia. Correcto. En 1951 grabó con la orquesta de Domingo Marafiotti un disco de 78 con un tema que la consagró como La Descamisada. Fue muy amiga de Eva Perón y actuó en distintas celebraciones del gobierno peronista. Nelly Omar estuvo relacionada sentimentalmente con Homero Manzi, y según ella, el autor le dedicó la letra del tango Malena, aunque otros dicen que fue Malena de Toledo, una cantante argentina que Homero Manzi conoció en Brasil. Entre el 52 y el 60, tras la muerte de Manzi, Nelly Omar inició una relación con el folclorista y animador Aníbal Cufré. Después de la caída de Perón, estuvo en una lista negra, debió radicarse en Montevideo, donde Tita Merelo le ofreció una propuesta de trabajo para 1958, y luego viajó a Venezuela, donde estuvo un año. Volvió a la actividad en el 69, cuando grabó un disco con las guitarras de Roberto Grela, que son las que escuchamos, pero acá dice 69, igual anteriormente también ya lo había hecho. Sigue realizando distintas actuaciones hasta la actualidad. En el 2007, al cumplir 96 años, fue homenajeada en la Casa de la Provincia de Buenos Aires por el Gobierno Nacional. En el 2008, editó un álbum con ayuda de Gustavo Santaolalla y la compañía Universal, titulada La Criolla. En el 2009, se presentó en el Luna Park con el ballet de Juan Carlos Copes y el guitarrista Carlos Juárez. El año pasado recibió el premio Pablo Podestá en el Senado de la Nación. Nelly Omar, que alguna vez vivió en Quilmes, tal como lo señala el profesor Chalo Agnelli en su libro referido a La Colina, ha adquirido en los últimos años enorme popularidad por su longevidad y su vitalidad, ya que siguió realizando actuaciones. Ayer, el sábado, Nelly Omar llegó a los 100 años con una trayectoria artística increíble. Hubo una nota en Página 12 en el suplemento Radar, Nelly Omar haciendo un repaso de su vida artística y de su vida en general, y dice algo que es, aunque duro, comprendible, ¿no? Entendible. Dice que no está bien anímicamente porque tiene 100 años y está sola. Todos los de su generación, toda la ciudad, no tiene muchos con quien compartir sus vivencias, su vida, sus días, y eso hace que estos 100 años sean un tanto difícil. Por eso decidimos recordarla de esta manera, este humilde homenaje, y seguimos ahora escuchando a Nelly Omar para luego meternos directamente en el humor. Ahora escuchamos Boyera, también con las guitarras dirigidas por Roberto Grela, de Vacareza, Rubiones y Domenech, del año 51. Ahora sí, Boyera. Prenda. con el guadal, que ya la tarde se duerme y el sol se quiere acostar. Parecido con humor. Bueno, aprovechando de que nos juntamos para matear, entre mate y mate yo les voy a ir contando algunos de los cuentos, para mí incluso algunos de los mejores cuentos que me mandaron para el certamen de cuentos argentinísimo. Yo quiero conformar con esto, larga duración, que se llama El humor de mi país. Por supuesto, algunas provincias van a estar ausentes, pero no puedo poner las 24. Pero voy a empezar contándole, por ejemplo, el cuento que ganó la primera rueda del certamen de cuentos que me mandó el señor Osvaldo Gómez, de Los Álamos, Lonchamp. Este señor es oriundo de Corrientes, pero hace mucho que está acá. Y el cuento según el jurado, reunía las condiciones para ganar como cuento criollo, porque tenía picardía, tenía intención, tenía costumbrismo. Y relata el hecho de un muchacho de la ciudad que fue a pasar unos días a una estancia con un amigo y podando una parra se cae de la escalera y casi se descaderó el muchacho. Bueno, entonces como había llovido no podían ir al pueblo por la ruta de tierra, el hijo del dueño de la estancia, el compañero del accidentado, le dice: mira, dice, acá cerca hay una curandera muy famosa, esa doña Agripina, y esta mujer cura cualquier cosa. Entonces dice: ah, déjame bromar, ¿cómo me venía a esta altura del campeonato, ha llegado el hombre a la luna a hablar de curandera? Bueno, mirá, yo no te voy a decir que yo creo, pero acá en el pago es famosa la mano santa, hay gente que se ha curado, pero mirá, hasta de cualquier cosa, ¿eh? Gente que tenía úlceras perforadas, que ya, pero toman vinagre puro que no les pasa nada. Entonces le dice: mira, si querés, yo te llevo. Bueno, mira, lo haría por curiosidad, pero no porque crees. Yo no voy a creer una curandera. Bueno, mira, vamos. Total, no vamos a perder nada. No podemos ir al pueblo, por lo menos por ahí te dan unas friegas y te acomoda la carrera. Bueno, vamos. Llegan allá. Claro, era un rancho partido en dos. De un lado estaba la curandera, ¿no es cierto? Y del otro lado estaba una chica, que era la parte del consultorio, una criadita que tenía la curandera, de unos 12 o 13 años, que tomaba todos los datos de los pacientes. Entonces, el mecanismo era que mientras le tomaba los datos, la vieja escuchaba, y cuando entraba el paciente con la botella con las aguas, ella ya sabía todo. Entonces, le toca entrar al asientado, este muchacho de la ciudad, y dice, buenas tardes, buenas tardes. ¿Y se trajo las aguas? Sí. Le alcanza la botella con las aguas. Y mira a la vieja hacia el trasluz. Uy, usted no es de acá, ¿no? El muchacho dice, no. Y la deja mirando la botella, ¿no? Usted se pega un porrazo bárbaro. Y asombrándose, el tipo dice, sí. Y dice, sí, en realidad sí, un porrazo bárbaro. Uy, usted se cayó una escalera. Y el tipo no podía creer lo que estaba escuchando. Dice, sí, se me caí de una escalera. ¡Oh! Y usted debe tener 29 años, recién cumplido. Sí, señora, dice, 29 años recién cumplido. Y él no se podía convencer lo que estaba escuchando. Entonces, y la señora esta, la curandela, dice, mire, no se aflige, dice, porque le vamos a preparar unos ungüentos y en 3-4 días va a estar para jugar al fútbol, mire, una cosa de... Entonces, el tipo como no podía creer lo que estaba escuchando, dice, dígame, dice, así que usted vio ahí en la... de que yo soy de la ciudad, que tengo 29 años y que me... Por supuesto, dice, usted cree que el oficio... No, este es un oficio que no es cualquiera, yo estoy una... La vista ya para esto, para otra cosa no, pero para esto yo le leo cualquier cosa. Dígame, dice, ya que saben que me caí de una escalera, dice, ¿de cuántos escalones me caí? Y ahí la refundió a la vieja porque no tenía ese dato. Y la vieja calcula más o menos, así le carbura rápido la... Porque es muy pícara, ¿eh? Y usted se tiene que haber caído de 8 escalones. Y el tipo le dice, no. Dice, fíjese que no, de 11 me caí. Entonces la vieja sobre el pucho me dice, y a mí usted me trajo todas las aguas, dice. Entonces él le dice, bueno, no, mire, dice, porque no entró todo en la botella, le traje lo que entró en la botella. Y claro, dice, en las aguas que faltan están los otros 3 escalones. Y así pasaba. Luis Landricina, luego de la breve reseña de el cumpleaños de Nelly Amar, sus 100 años, también en un canal de televisión estuvo y dio un reportaje en un canal, en Canal 26, el viernes a la noche, o el sábado a la noche, no recuerdo bien ahora. Y ahora sí, pasaba Luis Landricina, y ahora sí, llega el turno de despedirnos en esta versión compacta de Paraje La Milonga, en este lunes 12 de septiembre. Roguemos todos para que la próxima semana tengamos algunos minutos más y podamos disfrutar de estas dos versiones que siguen quedando ahí en el tintero. La versión, el tema de Osiris Rodríguez Castillo, el Tata Juancho, por Amalia de la Vega y por Eduardo Falú, nos están quedando todavía ahí en la gatera, prontos a salir. Están que se salen de la vaina, que se apretan play solo. Nosotros nos vamos. En la operación técnica, Rogelio Sanz. La locución, el señor Martín Bustos. Yo soy Agustín Sosa. Gracias a todos por estar allí. Ahora nos vamos con el siguiente tema musical. El Aguacero, canción de La Pampa. Canta Rubén Juárez. Música de Catuco Castillo. Letra de José González Castillo. Entonces, El Aguacero. Adiós. Si fuera renegando del destino, de trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión, va la carreta rechinando en el camino que parece abrirse al paso de su blanco cascarón. Cuando chilla la osamenta, señal que viene tormenta, un soplo fresco va rizando los potreros y hacen bulla los horneros anunciando el chaparrón. Y la pampa es un verde pañuelo colgando del cielo tendido en el sol. Como a veces se muestra la vida